hotel. Tu recuerdo es tan grande que en mi soledad me pongo a llorar. Recuerdo que te tuve a ti y no supe comprender cuánto eras para mí. Me tocó perder y hoy no soy feliz. Allá. Amor, ya no puedo más. Amor, regresa ya. Me manda esta soledad. Hoy te recuerdo y estoy muy solo. Sin tus caricias, te extraño. Tu retrato mirando estoy, muy solo en mi habitación. Qué triste me pongo a pensar, tanto que te extraño cada día más. Amor, regresa ya. Amor, ya no puedo más. Amor, regresa ya.